Everybody come looking real fine, fresh from the barbershop, a fly from the beauty salon. Every moment frontin' and maxin', chillin' in the car, they spend all day waxin', leanin' to the side, but you can't speed through, 2 miles an hour, so everybody sees you. There's an air of love and of happiness, and this is the Fresh Prince's new definition of summer madness. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos con un tema de una película holandesa de 1989 que lleva el mismo título de la canción. Dave Stewart, del dúo Eurythmics, estaba trabajando en la banda sonora de la película y reclutó a Candy Dulfer, quien es la hija de la leyenda del saxo holandés Hans Dulfer, para tocar el saxo. Para esta canción, esperó hasta que los músicos estuvieran empacando para irse y lo llamó para crear el título de la película sin mirarla, para que pudieran capturar la sensación de la película. Según él, toqué la melodía de apertura de 4 notas y Candy respondió con el saxo. Luego toqué toda la secuencia de la melodía con Candy, respondiendo cada frase con sus pequeños giros y vueltas. Después de una secuencia completa de la melodía, asentí con la cabeza a Candy para que tomara la iniciativa, y ella tocó un solo melódico muy memorable, del cual recuerdo cada nota. Un asentimiento más y sabía que debía terminar. Repetí la melodía nuevamente con Candy respondiendo, y continuamos una vez, y luego cambiamos la voz. Mezclamos la canción de 5 a 10 minutos seguidos. Así que todo el proceso desde la concepción hasta la mezcla final tomó alrededor de 15 minutos. Les estoy hablando de una canción incluida en el álbum Sexuality con Dave Stewart, del grupo Eurythmics, esta vez junto a Candy Dulfer y Lily Was Here, Lily Estuvo Aquí. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. La mayoría de las canciones de dance tienen lugar en el club o en otro lugar de juerga, pero esta canción está ambientada en una calle de ciudad, donde una mujer sin hogar, con maquillaje completo, está cantando por dinero. Se trata de una persona real. En una entrevista, Crystal Water cuenta la historia y dice: estaba en Washington, D.C., y ella se paraba frente al Hotel Mayflower en Connecticut Avenue. Estaba vestida de negro y con la cara llena de maquillaje cantaba canciones gospel y solía caminar junto a ella como una vez por semana. Yo decía, no hay nada malo en ella, ella necesita ir a buscar trabajo. La verdad es que tuve una actitud muy mala con respecto a ella. Y luego, el periódico local de la ciudad hizo un artículo sobre ella y dijo que acababa de perder su trabajo en el comercio minorista y que sentía que si iba a pedir dinero a alguien, al menos podría estar y lucir presentable. De la canción que les hablo y que hace parte del álbum Surprise es la de Crystal Waters, mujer gitana sin hogar, Gypsy Woman, She's Homeless. Son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. Número 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está una canción que clavó por completo el sonido New Jack Swing de 1991 y se mezcló con una dosis saludable de funk de Minneapolis y un poco de rap. Se trata descaradamente de sexo, que también estaba muy presente en los éxitos de 1991, como es el caso de las canciones People Are Still Having Sex de La Tour y Let's Talk About Sex de Salt and Pepper. En la canción la P-A-S-S-I-O-N, la pasión, convenientemente enunciada, ha tomado el control del cantante y está indefenso contra sus poderes. Es con Rhythm Syndicate, número 9 de las 12 máximas, pasión, passion. N-A-S-T-Y. P-A-S-S-I-O-N. Get me in a jam again. There's no way that I can win. P-A-S-S-I-O-N. The lips are calling to me. No way I can resist. Addicted to the feeling. Intoxicated by her kiss. I take her to my castle. We set our bodies free. And while the music played on, she loved me down from A to Z. Night is getting longer, I start to realize. Don't know what I've got into. Girl, the C-R-A-Z-Y. Try to cool the fire, like I oughta should. But there's no way to turn back. The S-E-X is just too good. P-A-S-S-I-O-N. Me in a jam again. There's no way that I can win. P-A-S-S-I-O-N. P-A-S-S-I-O-N. Got me in a jam again. There's no way that I can win. P-A-S-S-I-O-N. Don't be tempted to touch the fire. I should've read all the warning signs. You might get burned by your own desire. I lost my mind. I must've been blind. To the games that you were playing, the words that you were saying. Going out of my mind, you're like a hurricane, driving insane. You're like a heart attack, no, it's a fact. Give up the net, you drop a man to his knees. Y máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Vamos a escuchar aquí Piece of My Heart, una canción coescrita e interpretada por una cantante de rhythm and blues contemporánea llamada Tara Kemp. Esta mujer nació el 11 de mayo de 1964 en Livermore, California. Es popular por sus éxitos de 1991, Hold You Tight, y el que está en el número 8 de nuestro conteo de hoy, y que aparece en su único álbum de estudio. Aquí está Tara Kemp y Pedazo de mi corazón, Piece of My Heart. Son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. Número 7 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Seguimos con una canción que inicialmente escuchamos en la voz de Al Green, en la que le ruega a su chica que regrese, en la que le hace saber que él es suyo para tomarlo a pesar de las veces que ella rompió su corazón. De este tema hicieron versiones Al Jarreau, el cantante Seal, Michael Jackson y la que está en el número 7 de nuestro conteo, la banda UB40. El título es Aquí estoy, ven y tómame, Here I am, come and take me. Hello. máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 6. ¿Alguna vez se le preguntó a Michael W. Smith si hay alguna historia que recuerde que lo haya marcado y que de alguna forma le sirvió para inspirar a la gente? Y respondió: bueno, la única historia que recuerdo vívidamente, todavía podría volver a leer la carta, era de una chica que creo que tenía 18 o 19 años y que tuvo una infancia horrible en términos de abuso y ese tipo de cosas. Me contó toda esta historia en una carta de 2 páginas. Estaba conduciendo por la autopista y escuchando una estación de radio pop y escuchó Place in This World y se detuvo y comenzó a llorar. Tuvo ese encuentro con Dios del lado de la interestatal y su vida cambió para siempre. Y esa es la que nunca olvidaré. Hay mucha gente hablando sobre un lugar en este mundo, pero esa es la única carta que nunca olvidaré. Bueno, ahí está el título de la canción. Es con Michael W. Smith. Un lugar en este mundo. Place in This World. Pages waiting to be filled. A heart that's hopeful, a head that's full of dreams. But this becoming is harder than it seems. Feels like I'm looking for a reason. The many Número 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y nos vamos con el éxito más importante en solitario de Luther Vandross. Recordemos que su dúo con Mariah Carey, Endless Love, alcanzó el número 2 en los Estados Unidos. El tema fue escrito por los productores Teddy Van y Marcus Miller. Como muchas de las canciones de Luther Vandross, esta es una melodía seductora sobre el tipo de amor obsesivo que te hace bloquear todo menos la persona con la que estás. Si bien Luther Vandross era conocido por estas canciones que algunos llaman para hacer bebés, después de su muerte en 2005, la revista Out informó que el cantante era gay, pero se quedó en el armario para beneficiar su carrera. El título es El poder del amor, amor de poder, Power of Love, Love Power. When I say goodbye, it's never for long, 'cause I know. Cause I believe in the power of love. When you're close, I can feel the power. When it's love, for me is the best in life. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La línea debajo de esta canción que vamos a escuchar es tomada de Tonight is the Night de Betty Wright, que narra el primer encuentro íntimo de una mujer joven con un hombre. En esta canción, que fue grabada durante una presentación en vivo, se escucha a la señora Wright contarle a su audiencia la historia de cómo llegó a escribir la canción y cómo su madre no aprobó exactamente su interpretación en público. Según la señora Wright, su madre, debidamente mortificada por el tema de la canción, exclamó con rectitud: «Sé que no vas a cantar esa canción». Esa línea, «Sé que no vas a cantar esa canción», se puede escuchar en I Wanna Sex You Up, Quiero Tener Sexo, y es precisamente el número 4 de nuestro conteo. Este es Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. TikTok, you don't stop, stop to the TikTok, you don't stop, stop to the TikTok, you don't stop, stop to the TikTok, you don't stop, stop to the inside, take off your coat, I'll make you feel at home. Now let's pour a glass of wine, cause now we're all alone. I've been waiting all night, so just let me hold you close to me. Cause I've been dying for you, girl, to make love to me. Girl, you make me feel real good. We can do it till we both wake up. De Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Según el libro Last Party, esta canción que vamos a escuchar fue escrita sobre la caída del telón de acero y tomada por los pilotos de los bombarderos como un himno durante la Primera Guerra del Golfo. La canción refleja el optimismo que se siente alrededor del mundo libre cuando las naciones se unieron. Un buen indicador de esta actitud es el conocido reloj del Día del Juicio Final, que es administrado por el Boletín de los Científicos Atómicos para indicar qué tan cerca puede estar el mundo de la destrucción en un momento dado. En 1947, el reloj se fijó a los 7 minutos para la medianoche. Pero en 1953, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética probaron dispositivos nucleares, el reloj alcanzó los 2 minutos para la medianoche, cuando se avecinaba la guerra nuclear. Las tensiones disminuyeron en los años 70 y el reloj retrocedió. Pero la Guerra Fría llevó el reloj a 3 minutos en 1984. En 1991 fue el año en que Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START, y destruyeron muchas armas nucleares. El reloj se movió a 17 minutos, que es lo más lejos que ha estado hasta la medianoche. En 2007 fue a los 5 minutos. Historia espeluznante. Y tiene que ver con esta canción número 3 del conteo de las 12 máximas, inspiración para la composición de este tema que hace Jesus Jones, aquí y ahora, right here, right now. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está una canción sobre una chica que es increíble, unbelievable, en el sentido de que es muy exigente y no ofrece nada a cambio. El cantante siente que no puede hacer nada bien cuando está cerca de ella. Del álbum Sugar Deep, aquí está EMF con Unbelievable, increíble. Unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. Y este es el número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y el número uno del conteo de las 12 máximas del 13 de abril de 1991 es una canción escrita por Peter Lord, quien hacía parte de una banda de rhythm and blues funk llamada Family Stand. El video se inspiró en la película de James Dean, Rebelde sin Causa, y presenta a Paul Abdul comenzando una carrera de resistencia en una nueva versión de la escena icónica. Keanu Reeves interpreta uno de los drag race del video. El prometedor actor tenía cierta experiencia con el papel. Recordemos que interpretó a un muy malo corredor de carreras en la película Parenthood de 1989. Estamos hablando del tema de Paul Abdul, Deprisa, Deprisa, Rush, Rush. You're the kiss

Yo soy Carlos Alberto Ríos y aquí estamos en el conteo de las 12 máximas, en este momento recordando los 12 temas más importantes del 14 de julio de 1982. Jeff Carlisi y Don Barnes, integrantes del grupo Point 48 Special, escribieron esta canción con Jim Petherick, que algunos recordarán era miembro del grupo Survivor. El primer éxito de Point 48 Special fue el tema Hold On Loosely, que Jim Petherick había escrito para el grupo Survivor. Las dos bandas estaban en el mismo sello discográfico, y cuando la canción no se incluyó en el álbum The Survivor, se la entregaron a Point 48 Special. Esto llevó a una colaboración entre Carlisi, Barnes y Petherick, quienes escribieron la mayoría de los éxitos para Point 88 Special. Hace parte del álbum Special Forces. Con Point 48 Special, Cara Pinu, Atrapado en Ti. Don't you know the kind of man I am? No, said I never fall in love again. 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y vamos a escuchar ahora a Sub Cell, una banda conocida especialmente por su versión del sencillo de 1964 de Gloria Jones titulado Tainted Love. Este dúo se formó en la ciudad de Leeds, Inglaterra, en octubre de 1979 por Mark Almond y Dave Ball, estudiantes de arte que producían música para representaciones teatrales. Hace parte del álbum Non-Sub Erotic Cabaret. Aquí está Sub Cell, Tainted Love, Amor Malvado. Son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Y aquí está el dúo de Paul McCartney con Stevie Wonder en una canción sobre armonía racial. Usan las teclas del piano como metáfora. Las teclas negras en un piano son de ébano y las blancas son de marfil. La canción pregunta por qué no todos podemos estar juntos en perfecta armonía como las teclas. Stevie Wonder con Paul McCartney en el número 8 de las 12 máximas del 14 de julio de 1982. Ebony and Ivory, ébano y marfil. parte del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El siguiente tema es Love's Been a Little Bit Hard on Me. Es una canción de la cantante Juice Newton, escrita por Gary Burr. Aparece en su álbum Quiet Lies. El video musical de esta canción reproduce cómicamente el dolor emocional del amor al mostrar que Juice Newton fue lastimada físicamente por su amante en una serie de accidentes. Aquí está Juice Newton. El amor ha sido un poco duro conmigo. Love's been a little bit hard on me. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 6. Das Band es una banda de Cleveland, Ohio, de música funk, muy popular en la década del 80. Las canciones de éxito incluyen temas como Joystick y la ganadora del Grammy, número 6 del conteo del 14 de julio de 1982, Déjalo Batir, Let It Weep. We'll be right back. Número 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Jim Patrick explicó en una entrevista cómo Survivor escribió la siguiente canción. Dice: Frankie Sullivan entró con las líneas de vuelta a la calle haciendo tiempo, arriesgándose. Me encantaron esas líneas de inmediato y sugerí. Levantándome de vuelta en la calle, hice mi tiempo, aproveché mis oportunidades para que encajara con la historia y para que el ritmo de las palabras se ajustara a la música que estaba escuchando en mi cabeza. Esa fue sin duda la chispa lírica que hizo que la canción comenzara. Las siguientes dos horas pasaron volando en un instante, mientras nos atascábamos. La grabadora de cassette sin parar para captar cualquier cosa buena que hiciéramos para referencia futura. Y al final del día, la música. Estaba aproximadamente un 80% completa y la letra cerca del 30%. Durante los días siguientes, trabajé duro en la letra, recordando fragmentos de diálogos de la película como «Fue la distancia», refiriéndose a la frase central de la primera película de Rocky. Este es el grupo Survivor, en el conteo de las 12 máximas, «El ojo del tigre», «Eye of the Tiger». We'll be right back. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está el mayor éxito del grupo Asia, quien también consiguió otro top 10 en los Estados Unidos con el tema Don't Cry, pero se disolvió a finales de los 80. Estamos hablando de la canción Heat of the Moment, que en un principio tenía un poco de country. En una entrevista, Geoff Downes dice: John Wetton tenía una parte del coro que en realidad estaba en un tiempo diferente de la que terminó en la grabación. Era como una canción country, simplemente tenía el coro, y yo también tenía una parte en verso. Así que juntos los dos, una tarde, escribimos la sección del puente del medio al día siguiente, y eso fue todo. ¿Qué tal si la escuchamos? Número 4 del conteo de las 12 máximas del 14 de julio de 1982. Al calor del momento, Heat of the Moment. Este es el grupo Asia. Máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. John Cougar fue una vez dueño de un salón de tatuajes. Esto llevó a muchos miembros de la familia a hacerse tatuajes que de otro modo no hubieran pedido, como el tatuaje Heart So Good de su tía. John Cougar ganó su primer Grammy con esta canción, Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina de 1982. En su discurso de aceptación dijo, no sé qué decir, soy un idiota. Vaya, este es el número 3 de las 12 máximas del 14 de julio de 1982. John Cougar con Duele Tan Bueno, Heart So Good. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y el número 2 de nuestro conteo a esta hora es una canción que causó cierta confusión justificable, ya que fue escrita por David Page, inspirada en la novia de Steve Porcaro, pero interpretada por el cantante de Toto, Bobby Kimball. Muchos oyentes asumieron que era Kimball quien estaba involucrado con Rosanna Arquette. La chica que interpreta a Rosanna en el video será familiar para los fanáticos de la película Dirty Dancing. Es Cynthia Rhodes, quien interpretó a Penny Johnson en la película. Patrick Swayze también está en el video, pero mucho menos visible. Es el que aparece con la chaqueta roja entre los pretendientes de Rosanna. Aquí está el grupo Toto con Rosanna. Ya estamos en la primera posición del conteo de las 12 máximas del 14 de julio de 1982 y encontramos aquí a The Human League, considerada una banda muy vanguardista. Se basaban en sonidos electrónicos y consideraban las guitarras arcaicas y antiguas. Al principio no querían que este tema fuera lanzado como sencillo porque pensaban que era demasiado convencional. ¡Qué ideas! Y consiguieron con él el número uno del conteo de las 12 máximas. Aquí está The Human League, Don't You Want Me, ¿No Me Quieres? You are-

y máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Y vamos con una canción que fue grabada para la película de 1985, The Goonies, proveniente del campamento de Steven Spielberg y que fue dirigida por Richard Donner. Cyndi Lauper tenía un sonido peculiar que encajaba bien con la película. El aspecto de Cyndi Lauper también encajaba bien en la película. Y cuando aparece esta canción, está en forma de un video que los niños están viendo en la pantalla de televisión con Cyndi Lauper en el cuadro. Lo curioso es que la palabra Goonies nunca se pronuncia en la letra de la canción. Aquí está Cyndi Lauper con Goonies Are Good Enough. Los Goonies son suficientemente buenos. Máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí hay una canción en la que Bruce Springsteen canta sobre un encuentro casual con un viejo amigo que era un jugador de béisbol, estrella de la escuela secundaria. Este tipo es Joe the Pug y el encuentro realmente sucedió. En el verano de 1973, The Pug estaba caminando hacia un bar llamado Headliner en Neptune, New Jersey, mientras Bruce Springsteen salía. Bruce se devolvió. Hablaron de los viejos tiempos hasta que se cerró el bar. Aquí está el jefe Bruce Springsteen con Días de Gloria, Glory Days. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Voices Carry fue el primer sencillo del álbum debut del mismo nombre y el mayor lanzamiento a la fama del grupo Till Tuesday. La letra fue escrita por la cantante Amy Mann, con música acreditada a toda la banda. Hay matices muy oscuros en la canción, insinuando una relación abusiva. Dice: me esfuerzo tanto por no enojarme, porque sé todos los problemas que tendré. Y mientras al principio el chico simplemente le dice que se calle, más tarde en la canción, esto se eleva a ¡cállate! ¡Wow! ¡Wow! Aquí está el número 8 del conteo de las 12 máximas del 15 de julio de 1985. Till Tuesday con Las voces llegan, Voices Carry. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar una canción escrita por la compositora neoyorquina Lala, quien la escribió para Roberta Flack, pero se sintió frustrada esperando la respuesta de la cantante. Finalmente terminó en manos de Whitney Houston. Es el primer sencillo de su álbum debut homónimo. Whitney Houston finalmente ha encontrado lo que estaba buscando. Alguien que da un buen amor. You get good love. Aquí está Whitney Houston. Ooh, ooh, ooh. Veracruz Estéreo, puesto número 6. Y aquí hay una canción escrita por Daryl Hall y originalmente grabada por Hall & Oates para el álbum del dúo de 1980 Voices, y de la que 5 años después hizo una versión Paul Young, que definitivamente es su mayor éxito. Recordemos que él contribuyó a Band Aid en 1984 y tuvo éxito de versiones clásicas de Rhythm and Blues con canciones como Oh Girl y What Becomes of the Broken Hearted. Aquí está Paul Young, número 6 de las 12 máximas del álbum The Secret of Association, Cada Vez Que Tú Te Vas, Every Time You Go Away. So many tears. 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Para el tercer álbum del grupo Eurythmics, Dave Stewart se propuso hacer una línea melódica de acompañamiento de rhythm and blues. Lo encontró una mañana cuando estaba desayunando con su guitarra acústica en la rodilla. Le llevó la línea melódica de acompañamiento a Annie Lennox, que al principio no estaba segura, ya que no se ajustaba a su sonido. Está incluida en el álbum Be Yourself Tonight. Aquí está Eurythmics, ¿te mentiría yo? Would I Lie to You? Lines. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Jim Petherick, uno de los compositores principales de los temas del grupo Survivor, agregó en una entrevista: "Mecánicamente, todo comenzó en mi cabeza conduciendo por la calle. Encendí mi grabadora y canté toda la melodía de arriba a abajo en mi grabadora. La forma en que se modulaba en el coro fue muy singular. Cuando llegué al piano unas horas más tarde, tuve que averiguar a dónde iba y qué era. Lo llevé al ensayo, se lo mostré a los chicos y trabajé con Frank uno a uno en la canción. Le encantó, se llamaba The Search Is Over. Y hace parte del álbum Vital Signs. Aquí está Survivor con La Búsqueda Ha Terminado. The Search Is Over. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle.